Y el artista colombiano Oscar Murillo retoma con nuevas capas condiciones aún por titular una instalación de gran formato en el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, Sebastián Casas. Se trata de una obra comisionada por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Bajo la curaduría de María Belén Sáez, recoge la reflexión que cuestiona la opresión histórica en todas sus formas, además de las cicatrices de recorrido de estos más de 6 años del artista, y permea otros trabajos como Frecuencias, también exhibido en el Museo de Arte. Oscar Murillo, artista colombiano. O el estatus, más bien de la universidad, lo dice, una universidad pública. Para mí, esto ha sido más que una exposición en concreto, esto es una investigación para mí importante, que sea leída desde esa, con ese marco, ¿no? Con el marco de la investigación, en el marco de una institución pública para el país. La obra estará exhibida hasta diciembre del 2021. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. El Marañón, uno de los cultivos con mayor potencial de Colombia para los mercados del mundo. ¿A dónde se lleva el Marañón? ¿Qué tan buen negocio es en el campo? El Marañón, la nuez, la que es durita y se pega, por economía de escala y por costos, se está llevando al puerto de Aventura y después va para Vietnam y va para India. Allí se extrae la almendra y después se está llevándose para el mercado de Europa. Escúchalo este sábado en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Radio, ¿qué tal? Aquí estamos con los especiales musicales. Como siempre, cada fin de semana cumpliendo nuestra cita. Hoy, con canciones dedicadas a nuestra América. Se cumplen 529 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Hay muchos artistas que han dedicado canciones a América, a su libertad, a su lucha por la igualdad social. Por eso, hoy vamos a hacer un recorrido por distintos títulos. Soy Vicente Moros. Vamos a comenzar con un tema que quizá es el primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de América. Y se trata nada más y nada menos que de un español, Nino Bravo. Luis Manuel Ferry López, como es un hombre de verdad, cantante español de balada romántica, duró 4 años en la escena musical, pero nos dejó un legado musical impresionante. Y vamos a comenzar con este tema, dedicado a la linda tierra, que se llama América. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún, bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablado. America, America, con un inmenso música de Rubén Blades. Es el primer álbum de la banda de Rubén Blades y Seis del Solar, lanzado en el año 1984. Ahí hay una descripción de la lucha de los pueblos de América para poder lograr la igualdad social y la libertad. Lucha que aún en nuestros tiempos sigue muy presente. El álbum se llama así, Buscando América, y la canción se llama de igual forma. Vamos a escucharla, y si no ha tenido la oportunidad de escucharla, que esta sea su primera vez. Rubén Panamá Blades, su Rubén Blades Bellido de Luna.

La música andina, con sus flautas, con sus guitarras, zampoñas, tiene también este homenaje a América. La bondad de la tierra y los mares, las nieves perpetuas, están presentes aquí con el charango y el bombo. Quilapayún, una banda chilena de música folclórica que formó parte de la llamada Nueva Canción Chilena durante la década del 60 y que sigue vigente a la fecha. La composición es del señor Luis Advis en el año de 1988. Canción de América con Quilapayún en este homenaje de Caracol Radio a las canciones dedicadas a América, ya que nos acercamos a una fecha más recordando el descubrimiento de nuestra tierra. De mazorca, de palmeras y chagual, tengo el cuerpo hecho de alturas, todo el mar es mi sayal, y en la nieve de mi frente hay latido de volcán. Con mis manos tejedoras, bordo vuelo de quetzal, quiebro cuarzo con los puños de invencible Guayacán, abro surcos luminosos en el sueño del metal. Recostada en el regazo de mi cielo ecuatorial, por mis venas turbulentas corre en verde manantial el oleaje sin reposo de la vida torrencial. De la arcilla de mis valles, de mi luz en vendaval, nacen hombres que cultivan tibieza del maizal. Son aquellos que vendimian la turquesa y el nopal. Son aquellos que proclaman la vigilia del cristal, que construyen la aventura de mi azul. Tierra de mazorca, de palmeras y chagual, tengo el cuerpo hecho de alturas, todo el mar es mi sayal, y en la nieve de mi frente hay latido de volcán. Soy la savia que se entrega como el agua y como el pan, arreboles de alma cierta son mis olas. Siente derramando claridad, y en mi pecho tengo escrita la palabra libertad, y en mi pecho tengo escrita la palabra libertad, y en mi pecho tengo escrita la palabra libertad. Acompaña a tu equipo. Grita los goles. Y vive las emociones de la Liga Colombiana junto al fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este sábado 9 de octubre desde las 5:55 de la tarde Millonarios América y desde las 8 de la noche Huila Nacional. Disfruta el fútbol profesional colombiano junto a Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. Una dura tarea tendrá la selección paraguaya de fútbol en las dos próximas jornadas de las eliminatorias mundialistas tras su empate 0-0 frente a la selección de Argentina anoche en Asunción. Los paraguayos tendrán que jugar dos partidos en condición de visitante, el primero ante Chile este domingo y el próximo jueves de visitante también en La Paz ante la selección de Bolivia. El técnico Eduardo Berizzo. La dificultad de la altura exige imaginarlo bien, con refresco tal vez, con gente que se adapte a la altura, que pueda correr con normalidad, y sí que tácticamente ese partido se juega de manera diferente. Y así planear el partido de Chile, y así planear el partido de Bolivia, teniendo en cuenta, sí, Bolivia, que el factor altura juega un papel muy importante, pero de acuerdo a nuestra planificación, tiene que ver con el próximo partido. En las posiciones de la eliminatoria sudamericana, Paraguay es sexta con 12 puntos. El líder es Brasil, que suma 27, Argentina 19, Ecuador, Uruguay con 15, quinta Colombia con 14, Paraguay sexta con 12, Perú tiene 11, Chile 7, Bolivia 6, Venezuela 4 puntos. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, sostuvo que tuvo la esperanza de que Lionel Messi permaneciera en el equipo y jugara gratis en una entrevista con la radio RAC 1, donde además ratificó su confianza en el técnico Ronald Koeman. Sobre la situación del entrenador, reiteró que la decisión es su continuidad con el respaldo de los directivos. Falcao García fue nominado jugador del mes del Rayo Vallecano en una encuesta que adelanta uno de los patrocinadores del equipo español. El Tigre ha participado en 4 partidos, 154 minutos en cancha, desde que llegó al Rayo Vallecano, donde lleva 3 goles anotados. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio, Historia de la Mafia. Criminales despiadados, implicados en toda la gama de delitos posibles, desde la trata de personas hasta el narcotráfico. Sin embargo, sus vidas hoy son parte de películas y series de televisión de gran éxito. Historia de la Mafia, una maldad capaz de traspasar fronteras. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos. Así se llama esta canción de Los Prisioneros. Esta banda chilena describe cómo vivimos y cómo copiamos modelos de los Estados Unidos y de Europa en cuanto a la forma de vida se trata. Cómo nuestros políticos se venden, a veces por nada, entregan las riquezas de nuestra América. Hoy estamos recordando el descubrimiento de América por Colón y lo hacemos con canciones que se enmarcan en la fecha tan especial, pero que en la música nos dicen que en 500 años del descubrimiento no ha pasado nada. Seguimos igual. Es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores y prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.

la libertad, represión en América Latina. ¿Gringos hasta cuándo? ¡Lárgate! Déjale su tierra labora. ¡Lárgate! No le robes su riqueza. ¡Lárgate! Déjale su tierra labora. ¡Lárgate! ¡Malditos yanquis! De todo nos encontramos en las canciones dedicadas a América, y hay una en especial que se llama Fiesta en América. Esta canción que les voy a presentar a continuación, que además está cargada de ritmo y alegría en su poesía, y aunque también hay una crítica a la sociedad, si no la ha escuchado con atención, pues se centra sobre todo este tema en mostrar la alegría, el baile y una esperanza que tenemos los latinos para mejorar cada día. Elmer Figueroa Arce, conocido como Chayanne, este gran cantante y compositor, que además es bailarín y actor puertorriqueño, ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas y más reconocimiento. Fiesta en América es una canción escrita por Honorio Herrero y forma parte de esta selección de canciones dedicadas a América. Portas de celebrar una vez más el descubrimiento de América. Diego Torres. En esta canción notamos una voz de esperanza y una tierra prometida, con arreglos fusionados con el pop, con el rap y elementos de la música andina con charango y flautas. Aquí, esta canción, que además viene apoyada por un video muy colorido grabado en las montañas latinoamericanas, a Diego Torres lo recordamos por su gran éxito Color Esperanza, que fue el tema que lo dio a conocer en muchas latitudes del planeta. Si bien es cierto, este tema no ha sonado mucho en la radio, sí forma parte de ese tema, de esas canciones con las cuales nosotros los latinoamericanos sacamos pecho. Creo en América, Diego Torres. Quiero ver más allá, abrir mi corazón y poder regresar a la inocencia. Quiero... quiero ser esa voz que empiece la canción que por fin borrará las diferencias. Quisiera celebrar en esta fiesta, porque ha salido el sol. Faltar en este repertorio. Con la composición de Alejandro González Trujillo, en esta canción se hace nuevamente un llamado a la igualdad de los latinos en el mundo y una crítica a la forma como pueden mirarnos con desprecio por ser latinoamericanos en muchos países del mundo. Si nos quieren marginar, nunca lo van a lograr. Hay que soñar Latinoamérica. Es una sugerencia para aprender de nuestra historia, pues si no, estaremos condenados a seguir repitiéndola. Esto es lo que dice Maná en esta canción que se llama Latinoamérica. Que nunca se raja ante cualquier situación.